Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, cromos, películas, historietas policíacas. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias. Las historias de este programa, su programa. En esta noche iniciamos un ciclo sobre cromos, tebeos, películas de géneros tan atractivos como el policiaco, superhéroes, ciencia ficción, espionaje. Hace un año aproximadamente les comentamos las colecciones de cromos de miedo, misterio, las historietas más famosas, las películas a las que dieron origen. Lo mismo sobre los géneros indicados haremos en este siglo. Antes de irnos al centro de la Tierra, para unos un recuerdo, para otros una documentación que les resultará de gran interés. ¿Qué saben de Dick Tracy, Superman, Batman, el Capitán Maravillas o el Capitán Marvel, de Spider-Man? Presten atención. Pegaba a cromos mientras la casa, en aquella noche norteña, en la que los salvajes vientos polares escupían en los cristales de las ventanas cara al mar, algunos temblaban por habérseles caído la masilla que los sujetaba, la espuma que habían arrancado a dentelladas de las embravecidas olas, se iba llenando de un placentero olor a manzanas asadas que se escapaba del horno de la cocina de carbón. Abuela, rebanándoles el corazón con uno de los cuchillos tratados hábilmente por el afilador y paragüero, llegaba no se sabía dónde y se iba tampoco sabiéndose hacia dónde, pero lo que sí se sabía es que volvería, aunque más encorvado, con su cada vez más desvencijada bicicleta, a la que no le faltaba un multicolor molinillo de papel atado al manillar. Mi abuela, rellenando el hueco con azúcar, las metía en el horno y a esperar que las manzanas abrieran o se rompieran. El azúcar derretido, serpenteando como ríos de lava, las cubría de dulzor. Había tenido suerte. En un recreo, en un canje de cromos, en un sile-sile, nole-nole, si le tengo, no le tengo, acabé logrando, tras duro trato, varios de los que me faltaban para completar el álbum que coleccionaba. Y coleccionaba cuantos podía, muchos que se editaban. Demasiados para mi economía, la de un niño nacido en la posguerra. De una guerra como todas inútil. Los canjes, los tacos de cromos repetidos, los repes, se enseñaban tan rápidamente como un croupier reparte las cartas. en un visto y no visto, pero suficiente hasta para los que usaban gafas, que la mente estaba muy despierta, por lo que, salvo algún lento de neuronas, aún no se le habían despabilado del todo, ninguno recurría a listas. En cuanto aparecía uno que no se tenía, dejando de repetir sile tan rutinariamente como el miserere nobis cuando se rezaban las letanías, se gritaba nole, paralizándose momentáneamente la muestra de los cromos para separar el seleccionado. Aquella tarde había gritado nole varias veces, algo que puso al galope a mi entusiasmado corazón. Pero pronto dejaría de hacerlo, pasando al trote, y después como mucho al paso. Fue cuando, al tocarme el turno de enseñar mi taco, iba comprobando que mis repes lo eran también para quien poseía los cromos que yo quería, aunque había un par de ellos que estaban bastante sobados. ¿Me quedaría sin ellos o no? Por Manitou, el gran espíritu. Los logré dándole 5 cromos por cada uno de aquellos suyos que yo tanto deseaba poseer. Me quedaron muy pocos repes para canjear, pero la transacción, como oía decir en el mercado de ganado, al que algunas veces me llevaba el abuelo, y es que me gustaba ver a los terneros y a los potrillos, había valido la pena. Conté los que me faltaban mientras el olor a manzanas asadas se hacía más intenso. Solo 9. Pero uno de ellos, difícil de conseguir. Casi nadie lo tenía, y menos repe. De no lograrlos en el puesto de golosinas en el que cambiaban cromos, podía pedirlos a la editorial. Decidí hacerlo, porque algunas editoriales, al remitir los cromos solicitados, solían acompañarlos de otro álbum y de un par de sobres para engancharte a una nueva colección. Obsequio. Prohibida su venta a tampón. Se leía en la contraportada. Así te hacían cliente a perpetuidad. Leí los textos de los cromos que acababa de pegar con goma arábica. Antes lo hacía con el engrudo que me preparaba mi madre, con harina o almidón cocido en agua. Ya llegaría en el IMEDIO y otros. Creo que con los álbumes de cromos, muy pedagógicos muchos de ellos, aprendía más que con los libros de texto, que ni a la geografía le ponían un poco de emoción. Podían darnos una atractiva vuelta al mundo en cuantos días durase el curso, desde el polo norte al polo sur, pero todo se limitaba a aprenderse de memoria mares, cordilleras. Solo algún misionero, en contadas ocasiones, nos hablaba de tierras lejanas, aquellas que había recorrido predicando el Evangelio. No se leían en literatura las obras de los autores. El malvado científico chino, Dr. Sima Tato, acorralado en su castillo de Piccadilly Circus, habiendo fracasado en su plan de dominar el mundo, al destruirle el inspector Dan su aniquilador rayo amarillo, logra huir por un pasadizo secreto, abandonando sin ningún escrúpulo a su hija, la también malvada Fatal, de tal palillo chino, tal astilla china, así como a sus esbirros, los de la siniestra secta del Malos. En un coche, a 90 kilómetros por hora, se aleja de Londres al dar las 11 de la noche en el Big Ben. 3 horas después, el inspector Dan, tras liberar a Estela de una trampa mortal, sale en su persecución en un coche de Scotland Yard a la velocidad de 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardará el inspector Dan en dar alcance al doctor Sima Tato? ¿Cuántos kilómetros tendrá que recorrer para llegar a él? Con problemas así, las matemáticas me hubieran apasionado. Hacía más de un siglo, desde la mitad del 19, que muchos niños, y no solo niños, se habían ilustrado con cromos, primero llamados estampas, que solían acompañar como reclamo a productos alimenticios, sobre todo al chocolate. Por ellos y por los tebeos, incluidos los del inspector Dan, sabía más de Londres que por los libros de texto. Y los cromos, como los de Palma, aunque no todos estaban bien troquelados, de famosos de la pantalla, los jovencitos que están en los que aún conservo, Frank Sinatra, Ava Gardner, Cornel Wilde, Marion O'Hara, Dana Andrews, Alan Ladd, de personajes de cuentos, animales, de todo, también servían para jugar y para soñar. Había unos por casa, puede que del abuelo, que descubrí en una caja de hojalata bajo unos también olvidados ovillos de lana que siguen siendo una gozada. Colecciones que, en series de 12 cromos cada una de ellas, se guardaban en carpetas con una abertura en la portada que permitía ver su contenido, como los cromos recreativos de viajes y de aventuras, de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, todos en su reverso con mucho texto, o los cromos culturales en series de 10 tarjetas cada una de ellas. La número 22 es la que tengo, Pelayo. También colecciones de tarjetas postales, como la de Aventuras de los hermanos Florisol, leyéndose en el cartucho de la primera. Los hermanos Florisol, él Solín, ella Florinda, forman una pareja tan linda que da envidia al mismo sol. Había colecciones de novelas populares que incluían cromos, como la novela deportiva. En su primer número, El último Goal, sí, El último Goal, se incluía una fotografía de Ricardo Zamora, guardameta nacional, con la que se inauguraba la serie. Pero cuando comencé a coleccionar cromos, ya eran para pegar en álbumes, y pegarlos con engrudo, con goma arámica. En medio era muy entretenido, mucho más que ahora, que son adhesivos. El rito se ha devaluado. Aquella noche, acabando de leer los textos de los cromos que había añadido el álbum, se podía comer el olor de las manzanas asadas. Tan denso era. Pero para la abuela aún no estaban en su punto y volvió a prestar atención al diario hablado de Radio Nacional de España. Seguían llamándole el parte, como si la guerra no hubiera acabado hacía ya unos años, obligada a su emisión por todas las emisoras. El abuelo, aunque también lo escuchaba, no suspendía la lectura del periódico. Lo leía de la mañana a la noche, una y otra vez, no sé, puede que para aprendérselo de memoria. Pero a mí, el parte, ¿qué me importaba? Si yo estaba en otro siglo, a finales del 17, allá en la ciudad de Granecia, en la Lombardía, viviendo las aventuras de Dardo, conocido también por La Flecha. Y es que el álbum que coleccionaba era el de la película El Halcón y la Flecha, de 1950, de Jacques Stoller. Los cromos de cine siempre eran de cine, y la única posibilidad de atesorar las películas, fotograma tras fotograma, porque aunque en 8 milímetros, en Super 8 o en 16 milímetros, también había muchas de ellas, o resúmenes de ellas, era algo que no estaba al alcance de todos. No así los cromos, que han sido siendo sustituidos por los vídeos, los DVD y lo que venga. Todo está muy bien, pero hay unas emociones que se pierden. Aunque no pienso renunciar a ellas mientras los cromos existan, como es la que produce el pegarlos. Cromos en blanco y negro, o en color, troquelados, en relieve, engomados, adhesivos. En esto sigo siendo aquel niño que disfrutaba con su álbum de cromos en aquella noche norteña, noche en la que, al fin, nos comimos las manzanas asadas, en cuanto mis padres, sacudiéndose la lluvia que les había sorprendido, llegaron del cine. Qué suerte la de ellos, porque eran adultos, y la película era para mayores, y más, según la censura eclesiástica. 3R, mayores con reparos, algo que no se explicaba a mi madre, ni por los besos, comentó encogiéndose de hombros. Nos dejó un relámpago, parpadeó la bombilla y se oyó un trueno. Se fue la luz y se acabó el parte. Mi padre Sustituyó al locutor contando algo mucho más divertido que las noticias, la película. Mordiscando, chupando cuanto podía el pellejo caliente y tostado de las manzanas, el pellejo de las manzanas asadas era lo que más me gustaba, le escuché interesado. Al comedor lo alumbraban débilmente unas velas, siempre a mano, que por entonces los apagones eran muy frecuentes, no solo a causa de las tormentas, todo era un poco pobre, incluidos los tendidos eléctricos. Por algo lamentaba Pío Baroja: sin mucho dinero, la vida es mediocre. Y es que, con poco dinero, aunque pronto se suprimirían las cartillas de racionamiento, había que vivir. No tardarían en volver las galletas más famosas de España, 10 años ausentes por no poder disponer de las sustancias seleccionadas que las componen. No me inquietaba que la ciudad estuviera a oscuras, ni me sobrecogían las sombras, aunque pareciesen devorar el reloj, los cuadros, los cortinones del comedor, ni el ulular del viento, acribillando los cristales con frías gotas de lluvia, o el resplandor de los relámpagos, o el fragor de los truenos. Nada me asustaba porque mi padre, contando la película, hacía que la noche fuera de cine. Y al acostarme, tras el Jesucito de mi vida, aún pude echar una ojeada más al álbum. El cromo 122, en el que Dardo, Burlancaster, salta con pasmosa agilidad de una a otra barra de las que sostienen los reverberos de hierro del interior del castillo del malo, sin importarle la altura que se hallaba y el peligro de muerte que corría en caso de que perdiera el equilibrio, cerrándoseme los párpados, comenzó a agigantarse hasta ser como una pantalla de cine. Y yo también grité, como sus amigos: ¡cuidado, Dardo! Mi madre, cuando cogió con cuidado el álbum que dejé abierto entre mis manos y me apagó la luz tras darme un beso, creería que estaba profundamente dormido. Y lo estaba, pero en mi sueño, muy despierto, habiendo pasado al otro lado del cromo. Jugaba con Rudy, el hijo de Dardo, en un bosque de las sierras de Lombardía. En aquella noche norteña, como en casi todas, viviría mil y una aventuras de cine. Era cierto. Los jueves, milagro. El título de una de las películas más censuradas de Luis García Berlanga, de 1957, resume lo que acontecía en mi ciudad, al menos para mí, en tal día de la semana, y sin necesidad de que interviniera el santo de turno, porque cada santo, mártir, etcétera, en su día, está de turno, o sea, que le toca trabajar. Los jueves se hacía el reparto por los kioscos de la ciudad, por más que hubiera, nunca dejaron de parecerme pocos, de las novedades de los tebeos, casi todos ellos de periodicidad semanal o quincenal. Como la fe todo lo puede, y yo tenía mucha fe en los tebeos, pasados 7 días, jamás me quedé sin ellos, siendo los guionistas y los dibujantes los autores de tal milagro. ¡Qué imaginación tenía! Compraba cuantos podía. Uno de ellos, Pulgarcito, en su tercera época, que es la que por edad me correspondía, iniciada en 1947, sello Bruguera. En esta revista infantil, pero que se la leían todos en las casas, entre sus páginas de historietas cómicas había una totalmente diferente, aventurera, la del inspector Dan, creado por un idolatrado dibujante, Eugenio Giner, con guiones primero de Rafael González, labor que continuarían Francisco, ahora francés, González Ledesma, el Silver Kane de las novelas populares, sobrino del anterior, Víctor Mora, el Capitán Trueno y otros. Algunas de las historias del inspector Dan, de la Brigada Volante, aterraban más que una película de miedo. Escalofriante, La muerte estrella de cine, de 1950. ¿Y qué decir de Los seres infernales de Salisbury Castle? Lo del museo siniestro cortaba la respiración. Colecciono los cuadernos a él dedicados, 1951-1954, que fueron 71, siendo en realidad 72. Y es que el 40, Las gemas del odio, no se publicaría hasta la reedición que del inspector Dan hizo Ediciones B en 1995. A la censura no le debió gustar que unos militares, aunque fueran ingleses, se comportaran canallescamente durante la Segunda Guerra Mundial. El inspector Dan, en compañía de la bella, pero con toda seguridad casta Estela, amorío sugerido, pero solo eso, y del inspector Simons, típico ejemplar inglés, larguirucho, bigotillo, un tanto impertinente, con bombín y paraguas, era capaz de enfrentarse hasta con el propio diablo, lo cual hacía que muchas de sus aventuras fueran sobrenaturales, dotándose así a las historietas de un especial interés. Al final, siempre felicitado por el superintendente coronel Higgins, no habiendo caso que no resolviera el inspector Dan de la mítica Scotland Yard. Las que más me gustaban era Eugenio Giner, pero se hacía todas suyas o casi. Creí que sus viñetas, tan meticulosamente trabajadas, le llevaban mucho tiempo. Hace poco, por Francisco González Ledesma, me enteré de que era un verdadero artista, pero también uno de los gandules más diplomados de España. Según Ledesma, para conseguir que entregara una página, había que declarar en el país poco menos que el estado de excepción. También seguía las peripecias de Roberto Alcázar y Pedrín. Roberto Alcázar, en el primer cuaderno, es presentado como periodista inquieto y aventurero, pero en los 243 pasará a agente de la Interpol. Pedrín es ayudante suyo desde que decide protegerlo al ser descubierto como polizón en el barco que viaja a Buenos Aires para hacerse cargo de una cuantiosa herencia, como leemos en Los piratas del aire, con el que se inició la serie en 1940 hasta 1936. La calidad de los dibujos de Eduardo Bañó, nada en especial, pero las historias que contaban, pese a estar resueltas con la misma ingenuidad que los dibujos, acabaron siendo tan atractivas que no hubo serie más larga en nuestro país. Ostras, Pedrín, ¿recuerdan? Roberto Alcázar y Pedrín, de Editora Valenciana. Tampoco me perdía las peripecias de Juan Centella, el hercúleo detective hispanoamericano, terror de los bandidos por su fuerza descomunal. Se lee en la primera viñeta del primer número, Los fantasmas del castillo misterioso. Lo cierto es que Juan Centella no era otro que Di Fumine, personaje creado en 1938 por los italianos Vincenzo Baggioli, el guión, y Carlo Cosio, el dibujo. Un héroe de lo más descaradamente fascista, siendo prohibido en Italia tras la caída de Mussolini. Y de hispanoamericano, nada. Pero yo, ¿qué sabía? Y sí que Juan Centella, siempre corriendo aventuras fantásticas, daba unos puñetazos que no podría superar ni Cassius Clay en su mejor momento. Lo editaba Hispanoamericana. Mejor no hablar de la calidad de los dibujos, pero inolvidables, en su cara de bruto, los pelillos que le caían sobre la frente, aunque no al principio de la serie. Aventuras del FBI, un clásico. La colección de novelas populares FBI, desde su primer número, Culpable, por Alf Mann, Alfonso Rubio Manzanares, tuvo un gran éxito. De muchos de los títulos, sobre todo de los primeros, hubo que hacer varias ediciones. Por ejemplo, en el número 55, El genio del mal, se anunciaba que Culpable iba por la quinta edición. La colección de historietas Aventuras del FBI, también editada por Rollán, no tuvo menos éxito desde su inicio en 1951. Luis Bermejo, ya con la portada del primer número, se alcanzaría el 252. La Pantera de Michigan fascinó a todos los amantes de los tebeos. Jack Hope, el valeroso agente especial del FBI, pistola en mano aún humeante, con la camisa desabrochada y con la corbata llevada por el viento de la acción, puño cerrado amenazador, dispuesto a acabar con todos los malvados de este mundo. Luis Bermejo, dominador de las escenas violentas, no se cortaba ni un pelo, acabó siendo un ídolo. Jack Hope era acompañado por Billy Boy, el hijo desamparado de un gánster, y por San, el bromista y bonachón amigo, regordete y masticador de puros. Se decía, en la contraportada del primer número, que FBI significaba también fidelidad, bravura e integridad, FBI. Fidelidad a los principios divinos en primer lugar y a la patria. Bravura en la lucha por la moral y la justicia, sin olvidar que solo la ley tiene autoridad para castigar. Integridad de espíritu y corazón, para conservarse firmes ante el pecado y la maldad. Así, los de la editorial se ganaron a los censores. Debían hacerse los ciegos ante muchas viñetas de una inusitada violencia para su época y para otras épocas posteriores, en las que se suprimieron no pocas escenas violentas. Figúrense cómo era, de lo más excitante. Agentes como Yajope queríamos ser todos los de la pandilla, por lo que nos apresuramos a pedir el carné del FBI en cartulina extra a cuatro colores, con el admirable decálogo de honor de los agentes especiales que se nos ofrecía en el segundo número, Piratas del Cielo. Y no solo el carné, también la placa de agente especial, que podía obtenerse enviando 10 cupones en la esquina superior izquierda de los tebeos o remitiendo 5 pesetas en sellos de correos. ¡Con qué orgullo mostrábamos el carné y las placas! Los éxitos de las novelas de la colección FBI y de la colección de historietas Aventuras del FBI generaron un tercero, el del álbum de cromos FBI, también publicado por la editorial Rollán, de 200 cromos, dibujados a color, con realización artística de Estudios Golben. Álbum que para los que eran agentes solo estaba 250 pesetas, su precio era de 4, debiendo citarnos en su carta el número del registro del carnet, decían. Carnet con el que a algún pardillo le hacía creer que yo era realmente un agente del FBI, contándole peligrosas aventuras, siguiendo los guiones de las historietas de Pedro Quesada, Pablo Gago, de las que había salido airoso. Los hubo que, al descubrir el engaño, me persiguieron por los patios del colegio con la misma furia de cuantos malhechores pretendían eliminar a Jack Hope, tipos que no aguantaban una broma. En los primeros cromos, del 1, la placa, al 14, se resumía cuanto consideraban debía saberse acerca de la dirección y del cuartel general del FBI, dedicando el 2, 4, 5 y 7 a John Edgar Hoover, director de la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia desde el año 1921. En el 7, rodeado de Boy Scouts, en actitud paternal, les muestra su carnet. Una y otra vez, Hoover aconseja a la juventud que ame a Dios, a la patria y a los padres, baluartes sagrados e inconmovibles de la civilización cristiana. Recibe cariñosamente a los niños y les enseña el funcionamiento de la complicada máquina que es el FBI. Este texto, correspondiente al cromo mencionado, no lo escribiría ahora nadie que estuviera en su sano juicio, puesto que Hoover resultó un tipo de cuidado, nada ejemplar precisamente. Del cromo 15 al 50, sobre la formación física y los deportes practicados por los alumnos de la Academia del FBI. Los cromos dedicados a la llave de muñeca, del 35 al 38, eran los que más acaparaban nuestra atención, practicando todos los de la pandilla tal llave en la playa. Del 51 al 70, la enseñanza técnica. Tirad bien, pero protegeros bien. Del 71 al 89, los laboratorios del FBI. Lo único que no gustaba era que para ser agente, a lo Jack Hope, también había que estudiar. Del 90 al 105, armas. La más sofisticada entonces, la del 92. En tiempos del funesto Al Capone, los gánster usaban este arma, que consistía en un pequeño cañón de pistola disimulado bajo el puño de la camisa. Al cerrar la mano, se disparaba por medio de un fino alambre sujeto a la sortija. La más increíble, la del cromo 94, un fusil de cañón curvo, parecía un ridículo tubo doblado, acompañado de un juego de espejos para disparar desde detrás de una esquina sin necesidad de asomarse para hacer puntería. Parecía uno de los grandes inventos de tebeo por el profesor Franz de Copenhague, un sabio de lo más estrafalario, primero a cargo del dibujante Nit, Joan Macías, después por Tinez, Juan Martínez Buendía, Efetur, Francesc Turmain, Sabatés, Ramón Sabatés Massanel, y sobre todo por Benejan, Marino Benejan Ferrer, el creador de la inolvidable familia Ulises. Métodos y hechos de los agentes especiales, desarrollados desde el cromo 106 al 200, era el apartado con el que se cerraba el álbum. También contenía otra llave, la de muñeca contra saque de pistola de sobaquera, igualmente practicada por los de la pandilla, aunque el arma no pasaba de ser imaginaria. Los últimos sobre las prisiones. No podía faltar la de San Quintín, un tanto macabros, sobre todo el 200, en el que se nos muestra una cámara de gas. El caso es que, mientras seguía apasionadamente las aventuras del inspector Dan o del agente Yajope, entre otros, me perdía las de Tracy, el más célebre de los detectives norteamericanos, algo que posteriormente corregiría. El álbum Los Crímenes del Fantasma es toda una joya. Es un álbum cinegrama pituco editado por Baguñá Hermanos en 1946, con un total de 144 cromos, unos fotogramas y otros dibujos, todos a color. En 120 cromos se resume la película Los Crímenes del Fantasma, un caso de Dick Tracy. La película, un serial de 15 episodios, el primero de 30 minutos y el resto de 20 cada uno, cuyo título original es Dick Tracy contra el Imperio del Crimen, se produjo en 1941 por Republic, siendo dirigida por William Whitney y John Inglis. En España, distribuida por Chamartín, los 15 episodios se dividieron en dos jornadas, algo que se hacía habitualmente. El terror invisible y unos segundos de vida. En la introducción del álbum se nos resume el argumento de la película. Dick Tracy, hoy en día el héroe más popular de todos los muchachos americanos, tiene que enfrentarse a un criminal que cuenta con el extraordinario recurso de poder hacerse invisible gracias al invento de un sabio hombre de ciencia a su servicio, que es conocido por el Duende. Este, para complicarle más las cosas al detective, es uno de los miembros del Consejo Secreto de los Ocho, algo que nadie sabe, ya que tal consejo fue creado por los más ricos e influyentes hombres de negocios e industriales de la ciudad para combatir a Rackets Reagan, famoso gánster que dos años antes había establecido en la ciudad un verdadero imperio del crimen. Digamos que el malo de la película se camufla entre los buenos. Dick, al hacerse cargo del asunto, resuelto el de Rackets Reagan, se encuentra con que el Duende ya eliminó a dos miembros del mencionado consejo, estando a punto de matar a un tercero, lo cual logra, al no llegar a tiempo, su detective para impedirlo. Quedan cinco del Consejo Secreto de los Ocho. ¿Quién de ellos es el Duende, que se cubre con una máscara de caucho para no ser reconocido por nadie? Dick Tracy, personaje de cómics creado por Chester Gould, dibujante y guionista, tuvo un preestreno en 1931 en el Chicago Tribune New York News Syndicate, en dos entregas dominicales, 4 y 11 de octubre. Al lunes siguiente, en tira diaria, se continuarían las aventuras del detective con el que realmente se inició el cómic policíaco en los Estados Unidos. Su creador le imprimió un original toque expresionista. Dick Tracy, que en un principio iba a llamarse Plainclothes Tracy, para Apolliner era un canto a la energía. Sobre él, además del que nos ocupa, se hicieron otros filmes, como Dick Tracy, 1937, 15 episodios dirigidos por Ray Taylor y Alan James. Dick Tracy Returns, 1938, 15 episodios. Y Dick Tracy's Gene Men, 1939, los dos dirigidos por William Whitney y John Inglis. Dick Tracy Detective, 1945, de William Berg. Dick Tracy contra Cue Ball, 1946, de Gordon Douglas. El dilema de Dick Tracy, 1947, y Dick Tracy Mitch Grusman, de 1947, las dos dirigidas por John Rawlings, hasta el Dick Tracy, 1990, dirigido, producido e interpretado por Warren Beatty, acompañado de otros grandes astros y estrellas: Al Pacino, Dustin Hoffman, James Caan, Mandy Patinkin y Madonna. Esta película también tuvo sus cromos. Dick Tracy, en Los Crímenes del Fantasma, sería encarnado por Ralph Baer, el Dick Tracy de su época, salvo en Dick Tracy contra Cue Ball, que lo fue Morgan Conway. Su ayudante, Bill Carr, por Michael Owen. De secretaria suya haría, oh cielos, Jennifer Jones, la adorada Jennifer Jones de Duelo al Sol, aún más adorada en Jenny, y con la que a nadie importaría subir a la colina del adiós. Jan Willy sería June Chandler, la heroína. Lucifer, el sabio criminal al servicio del duende, John Davidson. El duende, averigüen quién es. Los autores de los cromos colorearon rabiosamente, teniendo que siluetear vigorosamente las figuras para que no quedaran empastadas, siendo de una gran originalidad el resultado. Los primeros 60 cromos corresponden a la primera jornada. Es el 60 el que nos deja totalmente sobrecogidos. Final del terror invisible. Dick, no veo otra manera de salvar el tren y a sus viajeros de la terrible suerte que les espera que lanzarse en paracaídas. Bill, con el corazón en un puño, ve como Dick desciende rápidamente, cayendo sobre la vía, a pocos metros de la locomotora, que desgarra bajo sus pesadas ruedas el blanco paracaídas. Pero en el primer cromo, correspondiente a la segunda jornada, unos segundos de vida, nuestro corazón deja de estar como el de Bill, pues vemos al detective tumbado cerca de la vía, solo un poco atontado. El último, el 120, ya ha resuelto el caso. Nunca más volverá a amenazarnos el duende. Este álbum de cromos también nos sirve para recordar que a mediados de los 40 del pasado siglo también se vendía un proyector casero de cine llamado Cine Pituco, que se anuncia tras finalizar la aventura de Dick Carter. Es el proyector infantil por excelencia, en el que se unen la vistosidad del aparato, la claridad de la proyección y la perfección del movimiento de los dibujos, que puede compararse al de las películas de paso normal. De los de dar vuelta a la manivela. No solo existían los cines Exin o los Max. A continuación, en 24 cromos, la adaptación de una película de dibujos animados, Don Cleque Marinero, producida por Chamartín. Lo reseño por si alguien se ha olvidado de que, en nuestro país, también se hicieron en aquella época cortos de dibujos animados, como Zapirón Busca Empleo, Los Tambores de Fua o Arras, Conejito Aventurero, Don Cleque de los Monos. Es un álbum redondo, muy buscado por los coleccionistas que, para hacerse con él, tendrán que pagar lo suyo. El hijo de Los Crímenes del Fantasma, el fotograma 84, de acción a tope, que es lo que, ante todo, se busca en los seriales. Podían ser mejores o peores películas, pero principalmente serían juzgadas por los espectadores ávidos de emoción por sus tres secuencias. Dick Tracy, en el cromo 84, tras alcanzar la cima de una gran roca, dando un salto fantástico, se lanza al camión que transporta un torpedo, para evitar que los gángsters vuelvan a apoderarse de él. Pero eso no es todo. porque enseguida se da cuenta de que el torpedo va a salir disparado y logra salir de él un segundo antes de que la explosión se produzca. No son textos para poner de ejemplo, pero se leían comiéndose las uñas. ¡Qué ritmo tan vertiginoso el de estas películas! Las novelas policíacas de Agatha Christie, en la colección Selecciones de Biblioteca Oro, Molino. Portadas sobre fondo rojo de J.P. Boquet, dibujante y pintor. Ilustraciones de Carlos Freixas, Jesús Blasco. También en la misma colección, las de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, del que se decía en una de las portadas, la de El archivo de Sherlock Holmes, todas debidas a Noiquet. Posee la condición fundamental del novelista: mantener el interés del lector desde el principio al fin. Muchas del padre Brown, personaje de Chesterton, que se lo inspiró su buen amigo, el padre O'Connor, párroco de la iglesia de St. Clover, en Bradford. Su otro famoso personaje, Gabriel Syme, igual de inolvidable. No era simplemente un detective que fingía ser un poeta. Era realmente un poeta que se había hecho detective. El hombre que jueves, capítulo cuarto. Las obras de estos autores y de otros como Edgar Wallace, brillantes los detectives privados de la agencia El Triángulo de Plata. Herder Bitter, con su Charlie Chan, el sargento de policía de Honolulu y padre de 12 hijos. Ernestine Gardner, el de Perry Mason. Las compraba mi madre, gran aficionada al género, pasando de sus manos a las mías, y yo, como una urraca, me las llevaba a mi nido. Habitación llena sus paredes de banderines, que es lo que se colgaban en aquellos tiempos en los que el periódico madrileño Informaciones publicaba a diario una tira del detective Rick Kirby, gran creación del dibujante y guionista Alex Raymond, que inició en 1946, tras su muerte en 1956, seguiría John Prentice con el personaje, ya habiendo hecho Agente Secreto X9, con guiones de Daniel Hammett en un principio. Recortaba las tiras, pegándolas en cuadernos, como si de cromo se tratara. Mi madre tampoco se perdía número, en cuanto tuvo edición española de Ellery Queen, revista de misterio. Y si ella no se los perdía, yo tampoco. Así leía Cornel Woolby, o William Iris, Philip MacDonald, James A. Cain, Thomas Burr, Ellery Queen, Freddie Brown. Después, Raymond Chandler, Lily Charteris, Simon Templar, el santo, Mickey Spillane, que fuertes sus novelas, Patricia Highsmith, con Tom Ripley, Ross MacDonald. Por casa, aún rodando alguna novela de la serie El Encapuchado, de G.L. Hipkins, seudónimo de Guillermo López Hipkins, a tamaño pulp, como La Trampa, con portada de José Moreno e ilustraciones de Francisco Darnís, historietista que debió tratar todos los géneros, co-creador de El Jabato, de Ediciones Clipper, 1947. Sería de mi abuelo, u otra de mi madre, que sé que le gustaban las aventuras de Milton Drake, multimillonario que no era otro que el de la capucha, o rarezas como El misterio del murciélago, de Frank L. Martin, número uno de la colección Biblioteca Noche, editada por Antares, con ilustraciones de López Rubio. Caballero y ladrón, Raffles, de Hornwood, de la colección Novela Completa, de la editora Miller, con una atractiva portada de juez, autor también de las ilustraciones. Rodaban por casa, y claro, las leía de un tirón, sin perderme El caballero de la mano roja, de la colección La novela policiaca, a 20 céntimos número. Lo curioso es que no se trataba de una novela, y sí de un drama policíaco en tres actos, estrenado el 27 de mayo de 1918... en el Teatro Cervantes, por la compañía de Gómez Ferrer, escrito por Linares Becerra de Burgos y Mesa Andrés. Se publicó el 20 de agosto del año en que se estrenó. La acotación final de lo más impresionante: el edificio se derrumba, el escenario se llena de llamas. John Lake cae sepultado entre nubes de humo. ¿Cómo lograrían tanta espectacularidad? En la contraportada, una chica de Penagos lee un libro. Es el anuncio del cuento nuevo, una nueva colección. La chica, una monada. El papel, pese a ser de fabricación especial de la papelera española, una cutrez. Pero seguían siendo las aventuras del inspector Dan las que más me gustaban. Y Batman, que hizo su aparición en el número 27 de la publicación Detective Comics en mayo de 1939. Su primera historieta, The Case of the Chemical Syndicate, en la portada en la que se anuncian 64 páginas de acción, el también conocido por el hombre murciélago apresa a un malhechor en pleno vuelo. Uno de sus artilugios, un cable fino y resistente, se lo permite, sobre azoteas de la megápolis Gotham City, que es donde ejerce su justiciera actividad. Batman no es un superhéroe, y sí un detective, ya la propia revista en la que nació lo confirma, por lo que no debe extrañarles que lo incluyamos entre las policías y detectives. Bruce Wayne, de niño, presencia el asesinato de sus padres, por lo que decide consagrarse a la lucha contra el crimen ya a sus 9 años, algo que llevará a cabo en cuanto es lo suficientemente mayor para ello. Carece de superpoderes, como Superman y otros. Los suyos son, aunque inigualables, que se sepa, muy humanos. Una portentosa inteligencia, una gran fuerza, una audacia sin límites. Pero para combatir a los malvados, tales cualidades no son suficientes. Como es millonario, de los de muchísimos millones, construye un laboratorio subterráneo en el que confecciona cuantos artilugios le son necesarios para enfrentarse a los villanos, que no tienen nada de tontos. En su Batcueva está el Batmóvil, presto a salir a toda velocidad en cuanto Batman lo ponga en marcha. En su disfraz de murciélago, todo un original y sofisticado arsenal. La Batarang, una afilada y temible arma de lanzamiento. La pistola con letales dardos y arpón. La tirolina, una lanzacuerdas de agarre. Bajo su impresionante capa, que al volar parece las alas de un murciélago, el Bat-traje blindado con el cinturón portaarmas y correa transportadora. En conclusión, todo él una poderosa fuerza en contra de los villanos. Contando después además con la ayuda del joven Robin. En cuanto el comisario Morgan necesita de sus servicios, se lo hace saber proyectando con un reflector en el cielo nocturno el emblema de Batman, el murciélago. Cierto que se trata de un detective, digamos que privado, totalmente atípico, pero lo es. Creado por el guionista Bill Finger y por el dibujante Bob Kane, se convirtió pronto en uno de los héroes más famosos. Otros guionistas, entre ellos el novelista Alfred Bester, y otros dibujantes, como Frank Miller o David Mazzucchelli, colaboraron en la serie, por la que pronto se interesaron el cine y la televisión. Sirva de ejemplo Batman, 1943, de Lambert Hillier, serial de 15 episodios con Louis Wilson como Batman y Douglas Croft como Robin. A esta primera película del hombre murciélago seguirían Las nuevas aventuras de Batman y Robin, 1949, dirigida por Spencer Gordon Bennett, con Robert Lowry, Batman, y Johnny Duncan, Robin. Serial también de 15 episodios, aprovechando al año siguiente para series de televisión. Ya en color, en 1966, Batman, de Leslie Martinson. Telefilme con Adam West, Batman, y Burt Bart, Robin. Y en 1989, otra vez Batman en las pantallas, dirigido por Tim Burton, que tuvo claro que el hombre murciélago no era como Superman. Hay un simple mortal debajo de un blindaje intimidante, un extraordinario ejemplar físico, con poder para la pelea, pero un ser humano al fin. La película, Gothic futurista. Con ella, la Batmanía superó con creces sus oleadas anteriores. A la turbadora Batman, por lo desconcertante que resulta, siguió Batman Vuelve, también dirigida por Tim Burton, de 1992, de nuevo encarnado el héroe por Michael Keaton, que en Batman Forever, de 1995, es sustituido por Val Kilmer. La dirigió Joel Schumacher, interviniendo Tim Burton solo como productor. Batman y Robin, 1997, la cuarta entrega, de nuevo a cargo de Schumacher. George Clooney es Batman, Chris O'Donnell Robin. De estas películas, selecciono el álbum de cromos que Aston editó en 1989 de la primera. Álbum en el que se nos recuerda, y bien recordado está, que Batman no es un ser de otro planeta con superpoderes, sino un hombre fuera de lo común. En total, 162 cromos a color, unos fotogramas, otros fotos promocionales, y los hay que reproducen diseños, maquetas y algunos dibujos del storyboard. Este álbum resulta curioso. Seguro que quien se encargó de él es un entusiasta de Rayuela, de Julio Cortázar. El caso es que la película está en los cromos, pero solo si los ordenamos personalmente siguiendo su argumento, para lo cual no deben pegarse, sabremos de qué va la historia. Es como un puzzle, algo que aumenta su atractivo. Hay tres fotografías de promoción, llamativas dado su tamaño, prácticamente a toda página, que son completadas por 6 cromos cada una de ellas. 2 de Batman, luciendo su garbo, y una del héroe con Joker, que posa muy sonriente, atreviéndose a poner una mano sobre un hombro de su enemigo, como si fueran de copas. 4 cromos componen el emblema de Batman, el que tanto atemoriza a los malhechores, ocupando también la portada del álbum. De 3 cromos hay otra fotografía promocional de Joker, el gran Jack Nicholson. En esta página, dedicada exclusivamente a él, se le elogia, seguro que para él son elogios, llamándole asesino perfecto, un payaso muy especial, con una obsesión: matar. Fotogramas compuestos por 2 cromos, 7. Batman, de la proyección nocturna de su símbolo, con sus padres, poco antes de que ellos sean asesinados, de sus armas, de Joker eligiendo una foto de Vicky, y de Batman en un supercoche huyendo de la fábrica de su enemigo al ser destruida. Y de Kim Basinger, la ciudad reportera gráfica del Times, Vogue y Cosmopolitan. Oh sí, ya sé, varios cromos dedicados a quien tan sabiamente esculpió la madre naturaleza, pero ninguna fotografía promocional de ella o fotograma de la película, compuesto por varios cromos. En esto el álbum me decepcionó. Y hasta el próximo programa. Mientras, les dejamos que sueñen. Que sueñen con muchas aventuras. Acompañados de Inspector Dan, Batman, Dick Tracy. Al fin y al cabo, la vida es una aventura. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, cromos, películas e historietas policíacas. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Javier Lostalé. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Planes.